Estrovoces MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Entre Colores. Yo soy Betty Sam. Como siempre, transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz y hoy con un tema muy interesante, muy importante y muy al día, porque tenemos una situación bastante complicada en esto. Y bueno, como siempre, está con nosotros la doctora Tess Aldrete. Doctora Tess, buenos días. Hola, buenos días a ti, buenos días a mis compañeras. Y también la doctora Xiomara Aldrete. Mara, buenos días. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues aquí estamos dándole durísimo en estos temas, ya saben, la discriminación, la diversidad, la inclusión, temas tan interesantes, tan importantes. Y el de hoy, bueno, pues es algo que pues está como que muy... creo que tenemos una crisis a nivel mundial en este aspecto, que hoy vamos a hablar de la migración. Creo que en México, de unos, ¿qué será? ¿3 años para acá? Más o menos, ¿no? Más o menos, yo creo, ¿no? Que más, ¿no? Porque fue antes de la pandemia donde ya empezamos a ver este movimiento tan fuerte, al menos aquí en México, sí, ¿no? Sí, exacto, porque nosotros siempre hemos tenido la realidad de que los mexicanos migran, exacto, que los mexicanos migran buscando mejores oportunidades porque en México no las hay. Pero no habíamos tenido tanta migración hacia nosotros, o sea, tantos inmigrantes llegando a México de los países de Centro y Sudamérica, sobre todo Centroamérica, que tienen, bueno, pues situaciones complicadísimas, política, social y humanitariamente hablando, y se empezó a acrecentar. Digo, siempre ha habido centroamericanos que vienen a México buscando oportunidades. También somos el camino hacia la tierra prometida, ¿no? Justo, somos el puente, ¿no? Al sueño americano, puente, ¿no? Exactamente, somos el puente de dos cosas: de la gente que busca el sueño americano y de los que trafican drogas. Esa es la realidad. Ah, sí, claro. Somos el caminito para llegar, ¿no? Y esto nos genera a nosotros como país pues una serie de problemas complicados, ¿no? Pero también hay que ser realistas, no es algo que sea manejado de la mejor manera por nuestros gobernantes y por la misma población. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo he visto, chicas, ya últimamente en las noticias, que si el tráiler abandonado acá con 200, que si el tráiler abandonado allá con 100 y pico, que si las camionetas abandonadas. O sea, es una crisis humanitaria realmente preocupante, porque toda esta gente obviamente es manipulada, es engañada, ¿no? Engañada, estafada, porque les cobran un montón de dinero que les ha de costar muchísimo trabajo. Sí, les sale muy caro, tengo entendido, ¿no? Ajá. Les sale muy caro, o sea, subirte un trailer para llevar los Estados Unidos, y resulta que no pasan de Veracruz, ¿no? Aquí en Veracruz, la semana pasada, 2 trailers, uno con 100 y pico de personas y otro como con 200 personas. ¡Santo Dios! O sea, y es la mitad del camino. Pero ¿sabes qué es lo que viven en cuestión de nuestras propias autoridades? En la cual la realidad es que pareciera que sí, los derechos humanos son como una falacia, ¿no? Pero nosotros también como sociedad, lo indiferentes que somos, ¿no? Claro, porque somos bien doble cara, sí. Doble moral, Porque cuando los mexicanos se van a Estados Unidos y que no les echan la mano, que el gobierno está en contra, si es de ay, es que pues deberían, ¿no? Ay, ¿no? Si o sea, nos los mismos las mexicanos, ajá. ¿Y qué pasó cuando tuvimos, o sea, hace unos años el boom de los centroamericanos? Los tratábamos no, igual. No, que regresense a su país y que no sé qué, o sea, y fuimos, o sea... Muy violentos. México fuimos muy, muy agresivos, fuimos muy violentos con ellos. Yo me acuerdo en una ocasión, iba yo en la autopista a México a Querétaro y se paraban trailers a echarles la mano a este... a los migrantes que iban caminando y los subían ahí en las cajas, iban las cajas abiertas, ¿no? Y les daba pues el ride hasta donde pudiese llegar el tráiler, ¿no? Había ciertas personas con mucha empatía, ¿no? Como en este caso, o cuántas personas sí hubo que se detenían y les hacían que los sándwiches y bla, bla, bla, y se iban repartiéndolos. Sí. Pero la realidad es que la mayoría de México... Sí, criticó mucho esta situación, criticó mucho al gobierno por también darles como cierto apoyo, ajá, ¿no? A los migrantes. Entonces ahí es una doble moral bien fuerte, porque mientras seamos los mexicanos que estemos tratando de cruzar a Estados Unidos, ahí sí no hay problema, ¿no? Pues ay, pues es que era para una mejor vida, porque pues sí, los hijos y no saben el sacrificio que están haciendo al dejar a su familia y bla, bla, bla. Y ahora que a nosotros nos tocó recibir, ahí sí, ya tiene elitistas. Sí. Sí, y aparte de que no, aquí que no se queden y que se vayan a Estados Unidos y que se sigan y que no sé qué, pero había unos, no me imagino, digo, nunca me he encontrado en una situación de esas, gracias a Dios, pero me imagino que a lo mejor tú estás en Honduras y te dicen, a ver, quieres ir y quedarte en México, te cuesta tanto. Quieres ir hasta Estados Unidos, te cuesta tanto. Y a lo mejor hay algunos que no les alcanza para llegar hasta Estados Unidos. Lo que quieren es salir de ese país en el que no tienen ni para comer, ¿no? Sí, que sus oportunidades son totalmente escasas, ¿no? Sí. Y que, vamos, creo que es de la situación más fuerte en cuestión de tráfico humano, ¿no? Porque uh-huh. entendemos como tráfico humano, o sea, el sexo servicio, ¿no? No sé, por ejemplo, la pornografía infantil y esas cosas, ¿no? Pero no volteamos a ver que esto es un tráfico humano, ¿no? Porque uh-huh. para que yo te cruce de frontera te sale tanto, ¿no? Uh-huh. Estás cosificando al ser humano, ¿no? Claro. Y justo estás sacando una ventaja asquerosa de la necesidad de otro, ¿no? Ajá. Sí, es una realidad, o sea, estás cobrándole por darle supuestamente una oportunidad mejor de vida que no es tal, porque nada más los estás llevando para el otro lado, pero ahí los avientas, ya ahí los dejas y hazle como puedas, ya que llegan, ¿no? Si es que en el mejor de los casos que lleguen, ¿no? Si es que llegan. Si es que llegan, sí. Los avientan ahí ya. Y ya, si tienes para comer, si tienes para atrás, que es otra cosa. Que es muy diferente, por ejemplo, en casos de gente que yo conozco, que se van contratados por tiempo determinado, hacer obviamente el trabajo que el estadounidense no quiere hacer. Uh-huh, sí. Ajá. Que el campo, que todo ese tipo de trabajos. Pero ya van con una oportunidad real, ¿sí? Sí. Yo tengo un familiar que el esposo tomaron la decisión porque las dos hijas van a entrar a la universidad y entonces vienen unos gastos tremendos y entonces decidió él irse. Y se está, no sé, 6-8 meses, junta y manda dolaritos para que las hijas puedan ir a la universidad. Pero él se va con una oportunidad real de trabajo, ¿no? Ajá. Con una oportunidad real de a lo mejor no de hacer el sueño americano, porque no se va a llevar a la familia y van a vivir felices en su casita blanca con bardita blanca y su mascota. Pero por lo menos sí va a tener la realidad de que va con un trabajo seguro, generar dólares para enviar a la familia y resolver una situación. Mira, yo considero que el ejemplo que acabas de poner se maneja bajo tres vertientes de seguridad, ¿no? La seguridad jurídica, la seguridad laboral y la seguridad social, ¿no? Exacto. Claro. O sea, que justo esta gente que se dedica pues a estafar, y que incluso, ¿no? O sea, ¿cuántos casos no hemos visto en las noticias de trailer encontrado con tantos migrantes y tantos muertos y tantos así, y tantos lastimados, ¿no? O sea, que justamente ponen, pues son unos homicidas, son sociópatas. Claro. Pues aquel caso tan sonado, creo que fue, no sé si el año pasado o a principios de este, el del que en Arizona, ¿no? Que encontraron el tráiler todos muertos. Ay. Aquí estos dos que encontraron en México, gracias a Dios, todos están vivos. Sí. Los que encontraron aquí en Veracruz es la semana pasada, o sea, no hace mucho. Pero aquel que encontraron a todos muertos, ¿cuánto tiempo? Imagínate el sufrimiento de estas personas. Qué manera tan terrible de morir. Uh-huh. Buscando supuestamente mejorar tu vida, lo que fuiste a encontrar fue la muerte, ¿no? Claro. En este caso de mi pariente, bueno, pues va con, como tú dices, en el aspecto legal, pues va con una seguridad porque va totalmente legal, contratado por una compañía o contratista o lo que tú quieras, pero tiene la seguridad de que no lo van a regresar, no lo van a agarrar en la calle y lo van a regresar. O sea, él lleva un permiso por determinado tiempo, ¿no? Lleva una seguridad económica, ¿no? Ya sabe que va a recibir tanto al mes y todo, y lleva una seguridad social, o sea, va a ser contratado como un empleado dignamente, va a tener un trabajo, les dan una casa donde vivir, les dan la manera de tener una estancia de manera decente, ¿no? Claro. ¿No? Eso está bien, esa parte, pero esa realmente no es una migración. Ese es un contrato laboral por tiempo definido, ¿no? Bueno, si pues si entra, entra en el contexto, bueno, de migración. Bueno, entra en el contexto de migración porque van a otro país, ajá, ¿no? Sí. Pero no es una migración permanente. Que las circunstancias sean distintas, es ahí donde radica la diferencia. Ajá. O sea, que van por un contrato por tiempo determinado, sí, nada más. Sí, sí, sí. Y en 6 meses te regresas. Y luego hay personas que van 6 meses y luego se regresan a su casa otros 6 meses y luego se vuelven a ir otros 6 meses y así se la llevan, ¿no? Y así es como más o menos logran sacar a su familia de ciertos problemas económicos. Y la realidad es que nunca hemos visto, bueno, no sé, yo no recuerdo, igual ustedes sí. O sea que realmente, yo digo que este es un tipo como banda, ¿no? O sea, así como están los narcotraficantes, que son, pues, están asociados para el tema. Yo creo que esto también, ¿no? Pero yo nunca he visto que, pues, detengan a alguien. ¿Ustedes sí? Y me llama mucho la atención porque digo, pues, el trailer alguien lo compró, ¿no? Sí, por supuesto. El nombre de alguien tiene que estar. No, y además son perfectamente organizados, Tess, porque no es la misma persona las que los lleva. Vamos a pensar que alguien viene de donde te gusta, de Honduras, ¿no? Me imagino que una persona los trae desde Honduras, los saca de Honduras. Otra la mueve de Honduras hacia, no sé, tal vez Belice, ¿no? Luego hay otra persona que los cruza a México. Luego hay otra persona que ya de la frontera de México los mueve hasta, no sé, tal vez Veracruz, ¿no? Hay otra persona que ya los mueve de Veracruz a Tamaulipas, ponle, ¿no? Y ya hay otro que los cruza a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una cadena, de una estructura, o sea, organizacional, en la que perfectamente es parte de la mafia organizada, ¿no? Exactamente. Entonces, perfectamente organizados, ahora sí, cada quien tiene su sección, cada quien tiene su tramo, que en los que los transportan y en los que los mueven y todo. Y claro que están perfectamente organizados y son, pues son mafias, ¿no? Pero es lo que les digo, o sea, ¿por qué nunca han detenido a nadie? Pues o por sea, la yo me razón por la que nunca detienen a los narcotraficantes, Tess. Ay, no, si los detienen, compañera. Pues sí, pero no a todos. Ah, no, pero pues uno que otro sí, ¿no? Pero yo me imagino que... ¿Acaso han de haber en algún momento agarrado a a alguno, ¿no? Puede ser. Pero, pues a lo mejor como tipo chivo expiatorio, ¿no? Pero es que, como dices, ¿quién compró el tráiler? Pues sí, pero te puedo asegurar que no compraron el tráiler. Dijeron, no, oiga, quiero un tráiler para transportar migrantes, ¿no? Ah, no, pues me queda claro que no, pero pero obviamente si revisas el tráiler, o sea, el número de serie y demás, por Dios, es una investigación y ya, bueno, yo digo... Lo que ahí está el meollo del asunto, Tess. ¿Realmente se hace la investigación? No, porque justamente ese es uno de los grandes errores y tremenda desventaja que tienen los migrantes, ¿no? O sea, y que haya un... O sea, el problema con los migrantes es ese, ¿no? Que se enfrentan a que no hay una investigación porque pareciera que no son importantes. Sí, ¿no? Claro. O sea, como que como no cosificados, son, ¿no? Como no ser mexicano no nos importa, ¿no? Justo. Algo así. Puede ser como que, bueno, vamos a decir realmente, aunque sean mexicanos no les importa. Exacto. O sea, digamos desde realistas, porque también una realidad entre, hubo un caso hace unos meses también de aquel centro migratorio, ¿en dónde fue el que se incendió? Ay, ¿fue en Tijuana? No me acuerdo. Entonces es el de Tijuana, ¿no? Creo que en Tijuana, sí. O sea, ahí también había mexicanos, ¿no? Entonces, sí. De acuerdo, era como que una estación pre, ¿no? Antes de pasar. Y ahí ya hay mexicanos que van de diferentes puntos del país a las ciudades fronterizas y de ahí los cruzan. Ajá. Y entonces en ese lugar también murieron los mexicanos. ¿Hay algún resultado de esa investigación? Hasta donde yo sé, ¿no? No. Y murieron mexicanos ahí. Entonces, realmente sí, podría decirse, no les importa porque no son mexicanos, pero los mexicanos tampoco les importan. Sí, no, son muy indiferentes a veces. Ajá, ahora justo también, esto es en cuanto a gente que sí, cruza de forma ilegal las fronteras de los países, ¿no? Y se enfrenta a esta discriminación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que se cambian de país y justo, y van legales, ¿eh? O sea, con su permisito y todo este rollo, y justo sufren discriminación? Ajá. Por no ser del país. Y nosotros también, como mexicanos, ¿no? O sea, vamos, no sé si escuchas comentarios de... No, y que nos están quitando el trabajo los de otras nacionalidades, ¿no? Sí, entre mismos estados, Tess. O sea, por ejemplo, aquí en Querétaro se escucha mucho eso, ¿no? Ay, es que los chilangos nada más vienen a quitarnos el trabajo. Pues sí, pero pues si los queretanos pues realmente se pusieran bien la pila, o sea, nadie te está quitando el trabajo, a lo mejor tú no te estás preparando lo suficiente para hacerlo, y por eso tienen que buscar gente preparada en otro lado. Ahora, en el caso de Estados Unidos, no es que les estén quitando el trabajo, es que es el trabajo que ellos no quieren hacer. Sí, exacto. Sí, sí, porque tú te fijas en el campo. Ay, nunca he visto uno de los gringos. No. Bueno, para empezar, nunca he ido al campo, ¿no? O sea, de Estados Unidos a ver cómo piscan el jitomate y eso nunca lo he visto. Pero la realidad es que son los inmigrantes los que hacen trabajo. Pero eso sí lo he escuchado. Sí, o sea, es el latino. Es el latino el que hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque el norteamericano no lo quiere hacer. O sea, el estadounidense no quiere hacer ese trabajo. Para ellos es como denigrante, como que yo valgo mucho para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, realmente aquí hay una, aparte de la doble moral, hay una falta de educación y de conocimiento. O sea, a ver, tú te estás quejando del mexicano que viene a cortar el jitomate que tú te estás tragando, perdón, pero es la verdad, ¿no? O sea, esa comida que tú estás poniendo en tu mesa está siendo cosechada por ese mexicano o ese latino que tú estás despreciando. Está haciendo el trabajo que tú no quieres hacer Y para que esa comida llegue a tu mesa, alguien tiene que irse al campo a tratar con las plantas y los animales, uh-huh, y hacer todo el proceso del trabajo duro del campo para que esa comida llegue a tu mesa, para que tú vayas al súper. Y esté ahí, muy mono. Hagas tu jitomate en el aire, si tu jitomatito listo, nada más ya en su cajita, todo mono y bello. Para que digamos, ya estaban los tomatitos muy contentitos, ¿no? Cuando llegó el americano a comprarlos, ¿no? Gracias al mexicano, ¿no? Exactamente, mira, ya como uso la canción. Entonces, sí, es la verdad, o sea, entonces. Sí, porque es bien cómodo, ¿no? Claro, uh-huh, claro, están atacando a esa persona que viene. Ahora, aquí en México eso no se da tanto. Porque el mexicano, ¿crees?, está en el campo. No, pero el mexicano sí va al campo. Ah, bueno, sí, el mexicano sí va al campo. Sí. Y no se da tanto eso. Pero, por ejemplo, donde lo ves es en el sector de la construcción. De que muchos centroamericanos, o sea, son contratados en tema de albañilería. Porque son más baratos, Ted. Exactamente, uh-huh, porque son más baratos, sí, o sea, sí considero que, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, definitivamente el tema del campo sí está como muy claro, pero en México pasa justo lo mismo con los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Pues porque como son más baratos, y volvemos al tema, ¿no? La discriminación, la explotación, claro, la, uh-huh, falta de inclusión, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero sí, hacemos, vemos lo mismo. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí, sí, también vemos que sí afecta a ambos lados si lo vemos realmente. Porque, ok, en Estados Unidos no, el gringo no se va a ir a meter al campo, entonces no le están quitando la chamba. Pero aquí en México a lo mejor está un mexicano que sí tiene la capacidad y las ganas de hacer el trabajo y se lo dan a un centroamericano que va a pagar, a cobrar lo que sea con tal de tener trabajo. ¿Por qué? Porque viene de su país, no tiene ninguna oportunidad, y si le dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar a 3 pesos la hora, dice, órale, sí, va. Claro. Con tal de tener. Y lo agarran con el mismo pretexto que Estados Unidos, de no te puedo pagar más porque pues no eres legal. Exactamente, exacto, exactamente. Y entonces ahí sí de alguna manera puede estar afectando al mexicano que podría hacer el mismo trabajo, pero obviamente no te lo van a hacer por 3 pesos. ¿Pero por qué? Si el sol sale para todos. Yo lo sé, Tess. Exacto. Yo lo sé, pero tenemos una realidad en el problema de en la falta de oportunidades de trabajo aquí en México, ¿no? O sea, también eso es una realidad. O sea, el desempleo. Pero entonces no estaríamos nosotros mismos cayendo en esta doble moral de que bueno, en Estados Unidos está bien porque ellos no lo quieren hacer, pero acá que no, no les no, quiten la no, chamba. No, no digo que está bien, yo digo que todos deberían de cobrar lo mismo. Pero no pueden cobrar lo mismo porque son ilegales. Pero están haciendo el mismo trabajo. Uh-huh. O sea, pero yo pienso son que ilegales. Sí, digo, lo que no debería haber es esa explotación, ¿no? Explotación, ajá. Exacto. Y a lo mejor hacer, o sea, a lo mejor decir, bueno, sí, ¿para qué le hacemos al loco, no? O sea, sí, sabemos que eres ilegal y demás, pero bueno, o sea, te ajusto con las mismas condiciones, ¿no? Exactamente. O sea, no te puedo, de hecho ya tienes desventaja, no te voy a dar seguridad social. A eso iba, ajá, o sea, no te pueden pues dar. Pues pero sí te puedo dar el mismo sueldo. A lo mejor no, sí, ok, pago 10 pesos la hora, pero a ti por ser ilegal te la voy a pagar a 3 pesos, pues no. No, okay. O sea, como dice Mara, ¿no? O sea, sí, justo. No te doy prestaciones. O sea, no te puedo dar las prestaciones. No te las puedo dar por porque... tus circunstancias, pero sí te pago igual, ¿no? Te pago los 10 pesos. La ley no me permite darte seguro social, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. No, para pronto la ley no debe saber que andas acá, maniwis, ¿no? Entonces, la ley no debe saber. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, la realidad es que lo que puedo hacer es no violentarte. Exacto. Tan severamente, al menos con el sueldo, uh-huh, te pongo en igualdad, ¿no? Exacto. Claro. O sea, exacto, pero es que volvemos al tema, ¿no? O sea, a sacar ventaja. Justo. Sí, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Sacar ventaja de tu desventaja, sacar ventaja, sí, de tu situación migratoria. Uh-huh. Sí. O sea, entonces sabes que sí. tengo que hacer esta construcción, pero pero tengo a estos que también vienen de Honduras o de Nicaragua o de no sé qué, y a estos les puedo pagar $3 de Guatemala, de Haití, de nosotros le voy a pagar $3 en vez de pagar $10, y yo como empresa me quedo con más lana. O contrato a más gente por el mismo dinero y me y hago más rápido en la chamba. ¿No? Entonces es realmente. ¿En qué otro trabajo creen que justo haya desventaja? Yo creo que en el tema de las chicas que apoyan en el hogar. Sí. Buen punto, sí. Sí, sí, muchísimo. Sí, las azafatas de piso, sí. Sí, mucho, no, porque, porque de entrada, pues la local, lo vamos a decir así, la local, la mexicana, pues sí le das más prestaciones. Bueno, de entrada, yo hasta ahorita muy poca gente les da prestaciones. Muy poca gente les da prestaciones. Y es así como que contados con los dedos de la mano. O sea, la verdad es que las chicas que hacen el trabajo doméstico no tienen nada más que su sueldo y ya. Digo, en muy raras familias, por ejemplo, mi mamá sí les daba aguinaldo y les daba regalitos de Navidad y cosas así, pero por supuesto que no tenían, o sea, legalmente, como ama de casa. Imagínate tenerte que dar de alta en el seguro para darle seguro social a la, o sea, es un rollo tremendo, ¿no? Pero también es cierto que a las chicas que vienen de fuera, de entrada, hay una cosa bien importante, que creo que es una diferencia clave entre las chicas que hacen el trabajo de casa. La mexicana tiene una casa, tiene una familia a donde llegar y probablemente te trabaje de entrada por salida, ¿no? Y eso hace que su jornada sea realmente, a lo mejor no de 8 horas, a lo mejor de 10, pero tiene un horario, ¿no? O sea, llega a las 9, a las 7 y se va a las 7 si tú quieres, ¿no? Pero bueno, lo tiene marcado. La persona que viene de manera ilegal probablemente no tenga una casa donde vivir, entonces la contratas de planta. Y la persona que trabaja en tu casa de planta 24/7. Son 24/7, porque tú le estás pidiendo cosas todo el día. Sí. Todos los días. A la hora que sea, si se te ocurre, si llega el marido borracho a las 3 de la mañana, la levantas y que le haga el caldo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa es una de las primeras diferencias, ¿no? Como ellas no tienen una casa donde ir, porque vienen buscando trabajo, no tienen un lugar donde vivir, entonces se quedan en tu casa y entonces de entrada van a cobrar lo mismo que la que viene de entrada por salida, pero van a trabajar más horas. Sí, pues tan solo empiezan desde fácil 6 de la mañana, que los moconetes se levantan. Exacto. Para bromas, para prepararles el desayuno y el lunch. Y terminan a las 12 de la noche que llega el señor. Te digo, eso si el señor llega a las 12 y no llega a las 3 borracho y quiere caldito, ¿no? Sí, exacto. Ahora, este tipo de chicas aparte sufren algo más, que es el abuso de los patrones muchas veces. Sí, muchas veces el abuso sexual. El abuso sexual, el abuso sexual del patrón o el abuso real. El abuso, ¿cómo le diríamos? Físico, psicológico, físico y emocional de las mujeres y de los hijos, Tess. Sí. Yo he visto hijos que son unos verdaderos criminales en el aspecto de cómo tratan a las chicas que trabajan en sus casas. Sí. O sea, peor que trapo, las tratan. Sí. Sí, las humillan, ¿no? Eso obviamente es por por falta de valores. Por falta de valores y educación. Y educación, exactamente. O sea, es como ven a su mamá que los trata y los tratan ellos. Porque, o sea, tú estás aquí para servirme y vas a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y el abuso sexual de estas chicas a veces viene por parte del patrón y del hijo del patrón, ¿eh? ¿Cuántos adolescentes no abusan de las muchachas jovencitas? Porque además muchas son menores de edad. Sí, y si salen embarazadas, ¿cómo les va? Ey, Pues sí, pero imagínate, o sea, ellas qué van a saber de estarse cuidando, claro, y de estarse preocupando y no, o sea, y además el miedo de no puedo, bueno, decir que no porque me voy a quedar sin trabajo. No, te, ajá, la va a poner bien fácil, deja que me quede sin trabajo, ¿no? ¿Cuántas no estarán amenazadas de ir a aviso a migración? Ajá. Claro, buen punto. ¿Cuántas? ¿Sí? Sí, o sea, a lo mejor, bueno, sin trabajo como quiera, ¿no? Ajá. A lo mejor me cambio a la casa de allá enfrente y toco y pues igual sí me dan chambita, ¿no? Sí. Pero cuando te amenazan con... y le voy a avisar a migración. Ajá. Así es. Chicas, vámonos a un corte y ahorita, sí, regresamos y seguimos platicando de este tema. Recuerden nuestras redes sociales, Estéreo Voces MX en Facebook o en Instagram, y nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766. No se vayan, regresamos en un momentito. Estás escuchando Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estéreo Voces MX en Facebook e Instagram o en nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766. 2292-104766. Regresamos. Dale voz a tu marca Estéreo Voces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz, dale a voz tu marca a en tu Estéreo marca, Voces en MX. Estéreo Voces MX presenta todos los miércoles a las 9 de la noche Sin Tabúes con la Saldrete. Un espacio donde hablaremos de todo y de nada, donde podremos darle rienda suelta a todos esos temas que aún nos callamos. Un programa repleto de risas, reflexiones y experiencias. Un momento y espacio con Tess, Mara, Esca y Fanny Aldrete. Solo aquí, en Estéreo Voces MX. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la República. Participamos en ferias y eventos. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales. Betsa-VER. Betsa-VER en Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610. 2292-446610. Estéreo Voces MX presenta Viernes a las 9 de la noche, bajo la conducción de Javier Gómez. Quédate en casa. Las olvidadas de los 80s y 90s. Las olvidadas de los 80s y 90s. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, Un viaje al pasado, con lo mejor de la música. De dos de las mejores décadas musicales de todos los tiempos. Los 80s y los 90s. Tengo un mes con el mismo pantalón y que hace un mes que yo viajé en aventón. Los más grandes éxitos y todos esos temas que ya no se escuchan en la radio. Para ti, en un programa lleno de recuerdos, nostalgia y eso sí, buena música. ¡Ay, ay, ay, qué calor! Quédate en casa, las olvidadas de los 80s y 90s. Solo aquí, en Estereovoces MX. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y seguimos con este tema importante. ¿En qué otro ámbito, chicas, creen que sufre de discriminación y algo? ¿En qué otra, digamos, labor? O en el académico. Ajá. En el académico también sufren discriminación los migrantes, ya sean los que son de acá de nuestro país o nuestros connacionales en otros países. De entrada, muchos no pueden ni estudiar. Sí. Sí, no tienen derecho, no tienen acceso. No, pero sí, fíjate que ahí sí la mayoría de los países, aunque andas de manigüis ilegal, o sea, sí, uh-huh, te andan dando chance porque es uno de los derechos fundamentales. Uh-huh. Ahí sí. Y, por ejemplo, las escuelas no te piden tu residencia legal, ¿eh? Okay. Es algo que no te piden porque está amparado por los derechos humanos de la Corte Interamericana. Okay. Entonces, ahí sí, los tratados que hay. Por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos de ilegal, y vas y te inscribes a una escuela para aprender el idioma y demás, sin problema, ¿eh? Uh-huh. ¿Pero puedes estudiar una carrera? ¿Puedes entrar a una universidad? Si la pagas, sí, porque pues en Estados Unidos pagas hasta por respirar. Bueno, uh-huh, sí, eso sí. Entonces, ahí sí, pero lo que sí sucede es que hay discriminación de los propios compañeros. La institución educativa, no. Mientras pagues, le entras. No, pero hay muchas escuelas de gobierno en los países que no te cobran un peso, entonces, y tienes derecho a la educación. Digo, porque es un derecho fundamental. Ajá. Pero el tema es tus compañeros. Digo, creo que lo hemos llegado a ver y lo vimos en las redes, ¿no? Ajá. De cómo golpeaban a a personas extranjeras, ¿no? O sea que no, a migrantes, pues, ¿no? Pero no sé si acuerdan ese video. Discriminación entre mismos connacionales, nada más. Exacto. Por ser de una clase social diferente. Sí, lo que hablábamos en un programa de te ganas una beca y no sé, vienes de Oaxaca, uh-huh, a Ciudad de México, y y cuánto bullying y cuánta discriminación hace. O sea, por de dónde vienes. Sí, mira, ya deja que vengas de Oaxaca. Por ejemplo, estas universidades muy prestigiosas, carísimas de París. Esas, por ejemplo, que dan becas, ¿cómo discriminan los chavos que no tienen la necesidad de la beca a los que son becados? Y se nota, aparte de ese tipo de universidades, yo he sabido de que se nota luego porque, ¿quiénes van a vender los boletos de las rifas? Ya venden esas rifas que es en algunas unis. Ajá. Pues los becados. Entonces, si nadie sabía o tú no querías que supieran que eras becado, pues del momento que andas, boletos, uh-huh, pues ya saben que eres becado, ¿no? Claro. Claro. Porque son a los que mandan a hacer, justo, fíjate que qué curioso. El trabajo sucio. Sí, justo, ¿no? O sea, ¿eh? Sí. Es que por eso les digo, ¿no? O sea, somos bien doble moral. Y entonces también aquí, en el caso de los migrantes, pues viene también ese problema. O sea, aparte, muchos son becados, también hay, sí, hay instituciones que sí apoyan a los migrantes y les dan chance y les dan la oportunidad de estudiar, aunque sea una escuela de paga y todo, pero no, no hay, bueno, eso no lo puedes esconder, o sea, que eres de otro país, a lo mejor que eres becado sí lo puedes esconder. Pero que eres de otro país no lo puedes esconder, no. Porque aunque hablemos el mismo idioma, pues existen los acentos, ¿no? Exacto. Enseguida te das cuenta cuando alguien no es mexicano. Sí, ya ves que dicen que los chilangos hablamos cantadito, ¿no? Inclusive entre los mismos mexicanos sí, ¿no? Y los costeños, o sea, el modo de hablar del costeño, sí, es muy diferente al chilango, o es muy diferente al norteño, o por ejemplo el yucateco, que tiene tan marcado el... Me quitaste acento. La palabra de pero mare. Sí, que tienen tan marcado el acento. Mira, yo te voy a decir ahorita que dije esto, y te lo voy a comentar porque era algo que me daba mucha risa. Cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Cancún hay muchísimo yucateco, ¿no? Trabajando, viviendo y trabajando por la cercanía. Entonces, sí era una cuestión chistosa el hecho de esa diferencia de las palabras, del significado que tenían ciertas palabras para el yucateco y para el resto del país, ¿no? Por ejemplo, un yucateco, si quiere que tú le prestes dinero, llega y te dice, oye, te presto 100 pesos. Una vez me lo dijeron, oye, te presto 100 pesos. Y yo, pues, préstamelo. Y no, quería que yo le prestara 100 pesos, ¿no? O, por ejemplo, hubo un caso, y ese sí fue un caso, es un caso real, ¿eh? Una amiga mía, una compañera mía de trabajo, que era de la Ciudad de México, tenía de empleada en su casa a una chica yucateca, y entonces tenían perdidos unos zapatos de una de sus hijas, y entonces le dijo mi amiga a la muchacha, por favor, búscame los zapatos de la niña porque no los encontramos, ¿no? Y entonces, a ver, llegaba y le decía, ¿qué pasó? ¿Y los zapatos? Pues yo lo busco, le decía la muchacha, ¿no? ¿Pero cómo que no lo buscas? O sea, búscalo. Estoy diciendo que no lo busco. Pero acá se me se dedica, que no sé qué, y por qué me contestes. No, señora, es que no lo busco y no lo busco y no lo busco. Era que no lo encontraba. Sí, sí. Bueno, la corrió. La corrió porque para ella la muchacha le estaba faltando el respeto, porque era así como que no lo busco porque no se me pega la gana de buscarlo, ¿no? Pero en realidad lo que la muchacha le estaba diciendo era que no lo encontraba. Que no lo encontraba, sí. Entonces, es un caso real, y ya después, cuando ella entendió y supo, la fue a buscar y casi casi se la arrodilló a la muchacha y le pidió perdón porque realmente no había sido su... Y la muchacha le dijo, no me busque, no me busque. Algo así. Pero son cosas que pueden pasar por la diferencia de... O sea, aún hablando el mismo idioma, y que pasa mucho con otros países, que aún hablando el mismo idioma, que es diferentes cosas, quieren decir las mismas palabras, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, la cuestión académica, obviamente te das cuenta que el chico no es mexicano, que el joven no es mexicano, y luego los tratan, o sea, de lárgate a tu país y qué estás haciendo... Sí. Y nos estás robando el aire, y nos estás robando la vida, y nos estás... O sea, tenemos tan poca empatía. Sí. Mira, todavía te voy a decir una cosa. Me queda claro que la agresión no se justifica, ¿no? No. Mira, todavía el que esté yo en otro país y me digan, ay, mexicanita, me robas el aire, pues con eso puedo vivir, ¿no? Pero oye, cuando los golpean. Claro. O sea, llegamos a ver videos de gente que estaba en Europa, donde golpeaban porque era asiático, que porque... Bueno, vámonos al tema de ahorita en COVID, ¿no? Exacto. ¿Cuánta discriminación hubo justamente hacia los chinos? Es que uy, sí. Se pasaron, comadre, se pasaron. No deberían de haberse comido. No, no deberían de haberse comido el murciélago. ¿Ustedes se acuerdan cuando el asunto este de las Torres Gemelas? Ay, sí. Todos las personas que eran de Medio Oriente, cómo sufrían de ataques y de, y de agresiones y todo. O sea, que un loco haya venido a hacer eso no significa que todos los demás de esos países sean terroristas, pero como ya y hasta la fecha, sí, y hasta la fecha siguen viviendo ese estigma de terrorista los de Medio Oriente. Sí. Y entonces sí, y esta cuestión de los chinos con el COVID, que la gente qué mala pasaron, Y que eran chinos que llevaban años aquí en México. No, o sea, llevaban años aquí en México, pero ya por el hecho de ser chinos, o sea, se subían a un elevador y todos se pegaban a la pared, ¿no? Sí. O sea, y cosa, y cuántas agresiones hubo aquí mismo en México hacia los chinos. Sí, muchísimas, que les aventaban alcohol. No se les acercaban, no hablaban con ellos, los maltrataban, les decían un montón de cosas, les echaban la culpa. Muy crueles llegaron a ser realmente con y gente que a lo mejor, como tú dices, tenía 20 años o toda su vida, o a lo mejor todavía habían nacido pero eran de descendencia china y porque además son razas que no tienen manera de ocultarlo. Claro. Entonces, así tengan 5 generaciones viviendo en México, siguen con los rasgos orientales. Y entonces, y los trataban mal, siendo que por su culpa, pues estos pobres estaban aquí. O sea, Nivela tuvieron, ¿no? Sí, ellos no se comieron el murciélago. Pero fíjate, por ejemplo, en el COVID, los médicos. ¿Cómo les fue a muchos médicos? Mucha discriminación. Hubo casos en los cuales los corrían de los departamentos. Exactamente, ¿no? Sí. Les echaban cloro cuando llegaban a su casa. Cuando llegaban a su casa, es más, muchos médicos optaban por dos razones. Una, por seguridad a su familia, y otros porque realmente no les permitían los vecinos entrar a sus casas, dormían en hoteles. Porque, bueno, muchos tomaron la decisión para proteger a sus familias y no contagiarlas, pero muchos que vivían solos y simplemente los vecinos no los dejaban llegar. Yo vi una vez unas imágenes de una enfermera. Que no la dejaban llegar a su casa. Que le pusieron como una barrera ahí porque para que no llegara a su casa. Los vecinos no la dejaban llegar a su departamento. Entonces, qué estúpidamente primitivos somos, ¿no? Honestamente, sí. Yo creo que es donde Darwin dijo, neto, esto les dije que eran el Homo sapiens. Disculpita, me equivoqué. Pero ¿sabes qué, Tess? Es una gran parte ignorancia, porque la gente no se documenta. Porque, o sea, si tú te estás enfrentando a algo como el COVID, obvio, sí, claro, al principio había mucha ignorancia en general, porque era una enfermedad desconocida y en un principio no teníamos ni idea. Ni cómo venía, ni cómo te contagiabas, ni cuáles eran los síntomas. O sea, había un desconocimiento total. Pero con el paso del tiempo, pues fuimos aprendiendo cosas. No sabían cómo se contagiaban. Pero cómo se contagiaban, Pero sí sabían que un médico, una enfermera que estaba rompiéndose el físico por otros seres humanos... O sea, no, bueno, es que eso es falta de empatía no tiene nombre. Sí, eso no tiene nombre. Pero mucha gente sí, o sea, por ejemplo, a la gente que se enfermaba de COVID, a su familia la trataban como apestada. Sí. ¿No? Y todavía ya después de que se habían curado y de que habían salido y que ya no eran, ¿cómo llaman? Pues ya no eran contagiosos, no sé, ya no transmitían. Ya no eran aún de riesgo. Aún así, ya así como que quedaban segregados de la sociedad. Claro. Al final, acabamos por entender como sociedad que entonces nos íbamos a segregar todos, porque al final a todo el mundo le iba a acabar dando, ¿no? ¿No? Oye, porque... nunca les llegó a pasar, yo infiero que sí, que cuando estaba el tema del COVID te daban ganas de toser y te tragabas. Porque te veían muy feo. Ahí, ¿no? Está uno. Sí, por ejemplo, mi hija es alérgica al polvo. Entonces nada más se levanta tantito polvo y empieza achu y achu. Y la pobre se tenía que tragar sus estornudos, porque si no la gente la volteaba a ver así con cara de. Sí, sí, los veíamos. Y vieja, también lo llegamos a hacer, veíamos dados en el oído de alguien. Y ese comicoso. Ajá, el metro de distancia se convertía en tres. Sí. Más vale, ¿no? Sí, o sea, realmente así es, pero eso también era, pues, yo creo que parte ignorancia también, pero parte, yo creo, miedo, ¿no? Mucho miedo. El miedo y de alguna forma, pero también hay límites, ¿no? Por ejemplo, la falta de empatía. O sea, lo que dice Mara, ¿no? Pues a lo mejor tú tosías y pues yo despistadamente como que iba caminando hacia el lado contrario, a hacer 6 metros de distancia, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Pero no agredíamos. Eso todo lo hicimos, ajá, pero no agredíamos. Claro. ¿No? O sea, yo me enteré de la peor forma del COVID. En el SAT. Estaba yo en el SAT. Pues estaba yo en el SAT cuando se abrieron las noticias. Y así de por sí ya estaba en un lugar complicado. Sí, de por sí ya estaba en un lugar terrorífico. Sí. Ah, ahora imagínense viendo las noticias. Y tú así como que, ups. Oh, par días. O sea, ya no sé qué es peor, si salir corriendo y que me agarre Hacienda por no pagar. Sí. O que me vaya a contagiar, ¿no? Sí, no, realmente, bueno, es una gran falta de empatía sobre todo, pero bueno, volviendo a los migrantes, porque ya nos olvidamos de ellos, porque estábamos hablando de los pobres chinos que tuvieron que sufrir maltratos, vejaciones, críticas, insultos, segregación por ser migrantes. Ser chino. Ajá. Pero como le decía yo ahorita a Mara, o sea, había unos que ni migrantes eran, que nacieron en México, pero como el chino es una raza tan fuerte, claro, así tengas 10 generaciones viviendo en México, sigues teniendo los rasgos orientales. Sí. Y entonces, o sea, tus tatarabuelos nacieron en México y te seguían tratando mal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eras chinos. Sí, sí, traías todo. Chinos come murciélago, decían. Uh-huh. Sí. Entonces, realmente hay muchas razas que son, muchos migrantes que son bastante maltratados. Los afroamericanos, por supuesto, sí, también son maltratados en muchos países, sobre todo en los países anglosajones, en uh-huh, donde hay esa idea tonta de que por venir de otro país... De la supremacía, ¿no? De la supremacía, y que porque vienes de otro país y aparte tu piel es de otro color, ya eres inferior, ¿no? Ajá. Eso es tremendo. Bueno, es que somos honestos, no se ha roto con esa ideología de la supremacía blanca, ¿no? Ajá. Sí. Es una realidad. O sea, siglo XXI y seguimos con esa situación. Entonces, pues doble tiro, ¿no? O sea, entre que eres migrante y entre que eres afroamericano. Sí, o sea, la traes difícil. La traes muy difícil. Y bueno, en el caso de nosotros, los latinos, también es porque no somos de raza anglosajona, o sea, somos latinos, raza uh-huh, latina, y el latino, aunque sí hay latinos blancos de ojos azules, sí, pero también, o sea, normalmente la raza de latino pues es más morenito, uh-huh, y y ya por el hecho de tener la piel un poco más oscura, también ya. O sea, eres de fuera y aparte has cometido el pecado de no ser güero de ojos azules, ¿no? Claro. Uh-huh. Y entonces por eso tengo el derecho de tratarte mal. Uh-huh. Pero se supondría que en el caso de escuelas y negocios y todo tipo de instituciones, digamos, debería de haber un control acerca de eso, o por lo menos deberían de existir reglas, ¿no? Es que las reglas están. Las hay, que no las sigamos. Es. Uh-huh. Pero, ¿por qué no las seguimos, Tess? Porque no hay castigo si no las sigues. Uh-huh. Porque yo te puedo asegurar que tenemos claro que, por ejemplo, en las instituciones particulares, uh-huh, con tal de que el niño rico que paga la colegiatura por año y aparte aporta para esto y aporta para el otro, bueno, no el niño, sus papás, Y aporta decir, para... ¡ay, qué niño tan pudiente! No querrá que lo adopte para que me ande aportando calvario. O sea, y sí, aporta para este, para el otro, para el otro. A ese niño se le permiten muchas cosas. Con tal de que el niño no se vaya. Sí. Lamentablemente pasa mucho. Sí. Sí, o sea, el niño rico del salón puede hacer lo que se le pegue la gana y hablarle como quiera a los demás, y generalmente es buleador. ¿Por qué? Porque no recibe un castigo. Claro. Entonces las reglas existen. Existen las reglas, no debes discriminar, no debes maltratar, no debes agredir, no debes violentar. Pero si tú lo haces y yo no te pongo un correctivo, ¿de qué sirve que exista la norma? Es que el problema es la norma está, pero volteamos hacia otro lado, ¿no? Claro, porque nos conviene. Es más fácil. No, porque nos conviene. Sí. Y luego también si te pones a... Perdón, y luego si te pones a ver que, por ejemplo, los derechos humanos, pues ellos no ejercen tema legal, solamente hacen... Recomendación. Recomendación. Y pues es como, y es como si tú me dijeras, ay, te recomiendo que laves los trastes. No, pues no te andamos haciendo caso, ¿no? Tu recomendación no me gusta, ahorita no, joven, una disculpita. No le andamos manejando la limpieza en la cocina, ¿no? Sí, o sea, ese es algo que ya a mí me ha quedado siempre así como que medio incompleto del trabajo de recursos de derechos humanos. Porque, ok, sí, recomiendas, pero el otro si no quiere no lo hace. Exacto. Sí, entonces lo mismo pasa con las normas, ¿no? O sea, ok, dice, ah, bueno, esto no está permitido, pero al final, pues es lo mismo que la discriminación. Se supone que no está permitida, ¿no? Exacto. Se supone que está legislada y se supone que hay consecuencia. Y vivimos en el supuesto, ¿no? Pues sí, si hay gente que mata y no recibe castigo, pues qué más da discriminar, claro, y no recibir castigo, ¿no? Sí, justo. Sí, sí. Sí, fíjense que cambiando un poquito del tema, hace rato me comentaba una chica, ella es bilingüe y se dedica a la traducción. Entonces le hablan de Estados Unidos, ya sea de los hospitales, de la cárcel, de todos lados, ¿no? Yo María hablé de hospital, la cárcel. Ella... Sí, pero le hablan de, o sea, hasta los policías que los paran en de tránsito, por así decirlo, y que si detienen a un latino que no habla español, pues ya la contactan a ella, ¿no? Y me estaba platicando hace rato que el más tema bien de salud... Más bien un latino que no habla inglés, ¿no? Perdón, ajá, el latino que no habla. Yo dije, ¿a caray, un latino que no habla español? Entonces, Es brasileño. Entonces, que el tema de salud allá es bastante complicado, ¿no? Y me decía, imagínate que le cobraron a una señora que era mexicana... Bueno, es mexicana. Se fue a aliviar allá. Ok. Se fue a aliviar de aquel lado, bla, bla, bla. Le cobraron hasta cuando salía, sacaron al bebé, el ponérselo en el pecho. Ay, no. Ajá. O sea, venía ahí todo. Su paquete le incluye nada más la expulsión del niño. Si ya quiere que le cortemos el cordón umbilical, son $20 más. Pero si quiere que use frazada, son $30 más. Pero si quiere usted tener contacto con él en su pecho, 50, no juegue. O sea, que ahí venía en la lista. Desde las pulseritas que les ponen a la mamá y al bebé cuando sí, nace, los hospitales todo, te ¿no? cobran hasta el aire que respira. Pero el tiempo con bebé. ¿Cómo? Así venía, o sea, en la lista de, ahora sí que en su factura. Ajá. Que jeringas, que y y bla bla bla. Tiempo con bebé, que era el tiempo que le habían puesto a su bebé en el pecho cuando nació. Ay, pues yo me lo ahorraba, al fin que lo maté toda la vida, ¿no? O sea, no, ahorita no, joven, no me lo pongas en el pecho. Al fin que yo lo voy a tener en mi casa. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo anda ahorrando. O sea. Sí, entonces, ya. Y pues obviamente no están chicas. Que me lo lleve yo a mi casa. ¿Qué? Ya lo cargo, voy a gozar. ¿Y estamos en modo ahorrador, no me lo compre? Oye, ay, qué abuso. Sí, ay, no, sí, qué horror. Sí. Sí, entonces, o sea, que le cobraron. Ah, bueno, es el papel, ¿no? Por papel usado. También se los que le estaban cobrando, o sea, al baño y se limpió. Oye, pero eso sería porque ella no hablaba el idioma. Ajá. ¿No? Entonces el hospital estaba cometiendo ese abuso, ¿no? Ajá. Porque, o sea, las que sí tenían seguro, porque ya ven que allá en Estados Unidos es sí, todo es con seguro. Todos tienen que tener seguro. Sí. Entonces es como ella inmigrante. Y no tenía seguro, pues le dejaron caer, o sea, hasta la limpieza. No. O sea, sí, y que, o sea, terminó con una deuda de, creo que como $20,000. Yo sé que sí te cobran no. todo, porque yo, bueno, en una ocasión. No digo así, hasta aquí. A mi hija, ¿no? Sí, tuve uh-huh. que llevar a mi hija por una intoxicación al hospital y estuvo. Como 6 horas o 7, bueno, pasamos la noche en el hospital porque estaba con intravenosa y todo eso, y cuando me llevaron la factura, que la aguja, que el tapón de la aguja, que la gasa, que el algodón con el que le pusimos el alcohol y los 3 gotas de alcohol, casi, para uh-huh. ponerle la jeringa y para la inyección, uh-huh. entonces todititititito te cobran. Sí. O sea, te hacen una listita ahí. Pero sí, siempre, te hacen tu supervista, sí, pero la cargada del niño no. Sí, o sea, sí. Eso sí fue extremo. Pero fíjate, es el abuso ante la discriminación de 3 factores, ¿no? El primero, tu necesidad de parir, ¿no? O sea, uh-huh. pues ni modo que te quedes con el niño ahí, ¿no? O sea, la necesidad de parir, ¿no? Sí. 2, el que eres ilegal, ¿no? Uh-huh. Y tercero, que no hablas el idioma y entonces te dejo caer todo. Y también les voy a decir una cosa, por ejemplo, en México, ¿cuántas veces no hemos visto el que la policía detiene justo a personas que se nota que son centroamericanas y demás para calambrárselas y les quitan? Uh-huh. De por sí no traen nada. Y lo poco que juntaron en el semáforo, en el crucero, en la pista, se los quitan, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que no se pueden ir a quejar. Ese es el punto. ¿Y cuánta gente que está de manera legal no es detenida solamente por su apariencia? Ah, sí. Porque uh-huh. tiene cara de latino, ya lo detienen. Y, sí. y ok, no les pueden hacer nada, pero un mal rato sí los hacen pasar. Claro. ¿No? Ahora, otro caso, esta no es realmente migrantes, pero por ejemplo... Ahorita existen muchas, ahorita que dijiste el caso de esta chica, que imagino que ella lo sufre también, existen muchas compañías mexicanas que se dedican a darle el servicio a compañías norteamericanas de Estados Unidos, de Canadá, inclusive de algunos otros países del mundo que hablan inglés, de call center, ¿no? Uh-huh. Y contratan... Ay, pero no, ahí matan. No, pero algunos los hacen de manera remota, entonces ahí no te matan. Ah, okay. Pero por ejemplo, a mí me tocó, y estuve trabajando en un call center, y me tocó que muchas compañeras, a mí no me tocó, porque si me hubiera tocado yo sí le contesto, aunque me corrieran, que por ejemplo... Por eso dejaste de trabajar ahí, ¿no? Yo creo que sí, porque muchas veces el norteamericano, el estadounidense, se queja de todo, ¿no? Entonces habla para hacer quejas realmente estúpidas, pero bueno. Absurdas. Uh-huh. Pero obviamente, si tú no eres nativo del país, no, a menos que hayas vivido muchos años en el país, siempre vas a tener un acento, uh-huh. ¿no? Ligero o fuerte o lo que tú quieras. Sí. A lo mejor dominas perfectamente el idioma, pero siempre vas a tener un acento. Claro. Y el gringo lo nota. Sí. Lo nota. Y entonces, por ejemplo, hubo uno que le dijeron, agarra tu balsa y regrésate a tu pueblo. ¿no? Al chico uh-huh. que estaba tratando de darle el servicio simplemente porque no hizo lo que el señor quería. Claro. O sea, el señor uh-huh. estaba quejando de algo y su queja no procedía. Y entonces la respuesta fue, agarra tu balsa y regrésate a tu pueblo. Me había contestado, tú agarra el útero y regrésate. Entonces, tipo de comentarios así, de sí. racistas y discriminatorios, hacia una persona que les está dando un servicio, por el uh-huh. simple hecho que además te tomaste la molestia de aprender el idioma y de estarles dando el servicio y todo eso, claro que te están pagando por ello, uh-huh. pero... O sea, tienes que aguantar esos malos tratos de gente grosera, sí. de gente ignorante. O sea que, digo, vamos a ser realistas. Trata tú de que una persona de Estados Unidos trabaje en un call center atendiendo a mexicanos y les hable en español. No está fácil. No, pues es que, no, y también te das cuenta, por mucho que... le echen ganitas con uh-huh. el idioma, uh-huh. todos mantenemos el acento nativo, claro. ¿no? Uh-huh. O sea, exactamente. Por Dios. Entonces, ¿no? realmente sí existe mucho esto, tanto en la parte laboral, como en la parte social, como en la parte legal, como en todo. Todas las personas que migran a otros países, o que de alguna manera en este caso están dando servicio a otros países, digamos que no son migrantes físicamente hablando, pero sí trabajan para empresas uh-huh. de otro país. Y sí reciben a veces muy maltrato, reciben a veces mucha agresión, mucha discriminación. Uh-huh. Y es algo que tiene que parar, ¿no? Tiene que parar porque realmente pues somos seres humanos, ¿no? Pero se nos olvida. Y esa es la parte que se nos... Ajá. Esa es la parte justo que se nos olvida. Bueno, chicas, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó lástima. El tiempo, lástima. Pero bueno, pues queda claro que tenemos que ser empáticos con las personas que, por la razón que sean, están en nuestro país. Uh-huh. Porque sí. nunca, no sabe. Una, yo pienso que hay el principio básico que debemos de pensar es, que siempre me decía siempre mi padre, nunca le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ese claro. es el punto número uno, ¿no? Entonces, tú no sabes en qué momento tú te vas a encontrar en esa situación, uh-huh. que por alguna razón vas a tener que moverte a otro país, y entonces no te va a gustar que te traten de una manera irrespetuosa, exacto. grosera y discriminatoria por el simple hecho de no haber nacido ahí, ¿no? Uh-huh. Pues yo lo único que les diré a nuestros radioescuchas es lo que siempre les planteo: hagan el cambio desde su trinchera. ¿No? Uh-huh. Quizás no puedan impactar al mundo como el chinito que se comió el murciélago, pero sí pueden impactar, o sea, su medio ambiente con esa empatía, con ese entender que pues, somos humanos, ¿no? Y como tal, pues deberíamos de tratarnos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ese chinito tendrá realmente una habrá tenido, habrá imaginado el impacto que iba a tener en el mundo. No, pero no, la verdad es un gran maestro espiritual para que cuando te digan, tú no puedes cambiar el mundo, déjame como un murciélago. Que se come el murciélago. Dice la chinita exactamente. Claro que puedo cambiar. Ahorita le cuento, joven. Ay, no, bueno, chicas, muchas gracias. La verdad muchas es que gracias. Fue un buen programa. Nos pusimos simples en una parte del programa, pero no es parte del show, para que no lo hagamos tan serio. Es un tema serio, por supuesto, es un tema preocupante, por supuesto, y vamos a tratar, como dice Tess, cada quien desde su trinchera de hacer exacto. el cambio. Por lo menos eduquen a sus hijos a respetar a los demás. Empecemos por ahí. Empecemos ¿no? por ahí. ¿No? Además, la información no está peleada con el buen humor, ¿no? Así es. Claro. ¿Están de acuerdo? Así es, chicas. Bueno, pues excelente día para todos. Chicas, gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Y recuerde que este es un programa dedicado a la diversidad, la inclusión y el hacer una conciencia en el ser humano de que todos somos iguales y debemos de respetarnos y tratarnos como tal. Tess, muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias, Mara. Un gusto, como siempre, compartir micrófonos con ustedes. Mara, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Y bueno, a nuestros radioescuchas, que tengan un maravilloso y excelente día. Gracias, que tengan bonito fin de semana, y hoy es viernes chiquito. y los escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Bye, bye. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Esto fue Entre Colores, un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram, o nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766, 2292-104766. Déjanos tu comentario o cuéntanos tu historia. Y te esperamos el próximo jueves a las 8:30 de la mañana para seguir dando voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Hasta la próxima. Transmitiendo desde Veracruz, Puerto, México. desde Veracruz, Puerto, México. SVMX. Estereovoces MX. Con 1.21 gigawatts de potencia digital. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Estereovoces MX. Con la mejor música. Con la mejor música. Todas las décadas. Fly me to the moon. De todas las décadas. Programas especiales y más, mucho más. If you're going to San Francisco. Estereo Voces MX, generando emociones. Emisora integrante de la Asociación de Estaciones de Radio Online más grande del planeta. Estereovoces MX, generando emociones.